Radio 1 de Radio Nacional de España presenta... Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, la casa embrujada. Esta es su noche, la noche de cuantos, como usted, están dispuestos a vivir las más extraordinarias historias. Y esta noche, no lo dude, tendrá que afrontar un riesgo, un gran riesgo. Todos, porque todos, ustedes y nosotros, iremos a una mansión. Una mansión en la que, aseguran, se producen fenómenos extraños. Dicen que está embrujada, habitada por espíritus. Prepárense. En la mansión, y supongo que ninguno de ustedes dejará de ir a ella, tienen lugar fenómenos paranormales, de los que aterran, quedan advertidos, porque el pánico en la mansión se puede apoderar de usted, y de usted, y de usted también. En la mansión, algo extraño, horrible, les aguarda, nos aguarda. Algo, alguien, dispuesto, sí, dispuesto a lanzarse bestialmente sobre cualquiera. Y con sus garras, apretar y apretar la garganta de quien caiga en ellas hasta... imagínenselo. ¿Quién es? ¿Quién es ese monstruo que nos aguarda en la mansión? Lo sabrán, y pronto, aunque cuando lo sepan, tal vez sea demasiado tarde, porque mientras sus poderosas manos le asfixian, intentará clavar sus agudos dientes en cualquier parte de su cuerpo para destrozarle, convertirle en una masa sanguinolenta de carne, y puede que lo logre, puede, lo logrará, porque él es un engendro avernal. ¿Quién es tal monstruo? Solo si logramos salir vivos de la mansión, sabremos la respuesta. Una respuesta que nos aterrará. Pero ustedes son audaces, intrépidos, osados, valientes. Por algo son miembros del Club Historias. Así que atrévase, atrévanse. Quédense a oscuras, o a la luz de la llama de una vela. Y dejen que su mente se hunda en un abismo sobrecogedor, el que nos llevará a la mansión para pasárselo de miedo, con mucho miedo, porque esta historia, hasta el propio Howard Phillips Lovecraft le aterró, lo dejó escrito, y eso que él creó las más horribles criaturas de nuestro mundo, de otros mundos. ¿Qué era? ¿Qué era aquello? Así se titula uno de los más aterradores relatos de Fitzjames O'Brien. Primero poeta, después cuentista. Sería llamado el Poe Céltico. ¿Qué era aquello? En mi opinión, es toda una joya literaria. Su autor, el irlandés O'Brien, nació en Limerick, en el condado de Cork, en 1828. En el año en que murió Francisco de Goya y Lucientes en Burdeos. Y en Viena, el compositor Franz Schubert y el gran luchador griego por la libertad Alejandro Sikolantis. En Londres se crea el semanario El Espectador, de carácter cultural, aunque posteriormente político. Fitzjames O'Brien, al heredar en 1849, año en el que alcanzó su mayoría de edad, la fortuna dejada por su padre y su abuelo, unas 8.000 libras esterlinas, se iría de Irlanda, a la que nunca regresaría. En Londres despilfarraría tal herencia, partiendo para Norteamérica en 1851. Alistado en el ejército de la Unión, en el que alcanzó el grado de capitán, fue herido en febrero de 1862 gravemente. En abril, tras recibir un tratamiento inadecuado, pero creyéndose mucho mejor en una mañana, murió repentinamente al celebrarlo con los dos cirujanos que le atendían. Otros dicen que fue el 6 de octubre de 1869 cuando falleció. En el año en el que poeta Isidoro Dicas, bajo el seudónimo de Conde de Lautremont, publicó Los Cantos de Maldoror, León Tolstoy, Guerra y Paz, y Gustave Flaubert, La Educación Sentimental. El año en que murió el poeta Alphonse de Lamartine y el también poeta Charles Auguste Sainte-Beuve, y en el que Dmitri Mendeleev publica su Clasificación Periódica de los Elementos. Su primer cuento lo publicaría en el Atlantic Monthly en 1858. Así que su carrera literaria, dado lo temprano de su muerte, fue corta, pero muy intensa. En 1845, a los 16 años, ya había publicado un poema en La Nación sobre la gran hambruna. Poesía, cuentos, artículos, obras de teatro, sátiras. Uno de sus relatos más sobresalientes, ¿qué era aquello? Escribió Lovecraft en su obra El horror en la literatura. Entre los primeros discípulos de Poe puede colocarse al joven y brillante irlandés Fitzjames O'Brien. A él debemos What Was It?, el primer relato pergeñado sobre un ser tangible pero invisible y prototipo de Lorla de Maupassant. Fue él también quien creó el inimitable Diamond Lens, en el que un joven estudioso del microscopio se enamora de una joven perteneciente a un mundo infinitesimal que descubre en una gota de agua. La muerte prematura de O'Brien nos ha privado sin duda de relatos magistrales en torno a lo extraño y lo terrorífico, aunque su genio no posee propiamente esa calidad tremenda que caracteriza a Poe y a Hawthorne. En 1925, Edward J. O'Brien, escritor y editor norteamericano, autor de Las Fuentes Blancas o Canción de la Mañana, recopilaría todos sus cuentos. Con ¿Qué era aquello? Influyó en otros autores como el mencionado Guy de Maupassant. También en Henry James, en Otra Vuelta de Tuerca. ¿Qué era? ¿Qué era aquello? ¿Qué es? Sepámoslo. O arriesguémonos a saberlo. Para ello, acompáñenme a una mansión de la 27th Street de New York. A la calle 27 de Nueva York. En esa mansión vive Harry. En esa mansión tan curiosa. Desde hace 2 años tiene fama de estar embrujada, habitada por espíritus, fantasmas. Es una mansión amplia y majestuosa, rodeada por lo que en otro tiempo fue un jardín, pero que ahora solo es un espacio verde que se emplea para extender la ropa. La hierba crece salvaje, la seca taza de una vieja fuente, algunos árboles frutales que nadie poda, espesos de ávidas ramas marchitas, indican que en tiempos pasados el lugar debió haber sido un placentero retiro, un oasis umbroso, lleno de flores y frutos, en el que el murmullo de las aguas resultaba muy agradable. La mansión es muy grande, asaz espaciosa. Un vestíbulo de respetables dimensiones conduce a una escalera helicoidal, imponente, que se enrosca en el centro del edificio. Todas las habitaciones son igualmente de considerables dimensiones. Fue construida hace 15 o 20 años por el señor A, un conocido hombre de negocios neoyorquino, que hace un lustro sumió al mundo de las finanzas en la mayor confusión, provocando una bancarrota a consecuencia de un gran fraude bancario. El señor A, como todos saben, escapó a Europa y murió poco más tarde de una apoplejía. Cuando la noticia de su fallecimiento llegó a Nueva York, y se comprobó su certeza, se difundió el rumor por la calle 27 de que la mansión estaba habitada por espíritus. Embrujada. La ley había desposeído de sus propiedades a la viuda del financiero y la mansión solo era habitada por un guarda y su mujer, al servicio de la agencia que había sido encargada de alquilarla o venderla. Tanto el guarda como su mujer declararon que a menudo eran perturbados por ruidos sobrenaturales. O al menos, no les parecían naturales. ¿Qué ruidos? Las puertas se abren sin intervención de una fuerza aparente. Y los pocos muebles, dispersos aún por las habitaciones, de noche son amontonados unos sobre otros por manos desconocidas. Unos pies invisibles suben y bajan por la escalera en pleno día. Acompañados de roces de vestidos de seda, igualmente invisibles. Manos que no se ven se deslizan a lo largo de las gruesas barandillas. Estaban tan asustados que se negaron a seguir viviendo en la mansión. En la agencia se burlaron de ellos, siendo despedidos y sustituidos por otro matrimonio de guardeses. Pero los ruidos y las manifestaciones sobrenaturales continuaron. Lo que sucedía en la mansión se difundió por el vecindario y quedó desalquilada durante 3 años. Fueron muchos los que hicieron tentativas de arreglo, pero antes de concluir el contrato, los desagradables rumores que llegaban a sus oídos les hacían rehusar a seguir los tratos. Pero alguien se atrevió a instalarse en la mansión. Cuenta, Harry, que antes nos advierte. La verdad es que, con considerable temor, me dispongo a referir la extraña historia. Una historia sobre la que a continuación escribiré, con aprensión, porque se me creerá. Los acontecimientos que me propongo narrar detalladamente son de una naturaleza tan extraordinaria que estoy completamente seguro de encontrarme con la mayor incredulidad. Algunos se burlarán de mí Y los hay que me despreciarán, pero todo lo acepto de antemano. Creo tener bastante coraje literario para hacer frente al escepticismo. Tras reflexionar mucho, he decidido contar del modo más sencillo y sincero que pueda ciertos hechos que observé en el pasado mes de julio. Hechos que no tienen precedentes en los anales de las ciencias físicas. Y Harry escribe y nos cuenta. Mi patrona, la señora Moffat, que tenía en aquel tiempo una pensión en la calle Bleecker y que deseaba mudarse a un lugar más alejado del centro, concibió la aventurada idea de alquilar la mansión. Puesto que tenía en ella un grupo de huéspedes animosos e inteligentes, gentes de coraje y dotados de espíritu filosófico, nos expuso su plan, refiriéndonos francamente todo lo que había oído acerca de las condiciones fantasmagóricas de la mansión. Excepto dos mimes, un capitán de marina y un diputado de California, los cuales hicieron saber enseguida que se irían todos los demás huéspedes. Cuente conmigo, señora Moffat. Gracias, doctor Hammond. Y conmigo, me encantará acompañarla en tan caballeresca excursión al mundo de los espíritus. ¿Y usted, Harry? ¿Acaso cree que me lo voy a perder? Pues, si no tienen ningún inconveniente, prepárense a trasladarse a la mansión de la calle 27 en el mes de mayo. Y si quiere, ahora mismo. No vaya a ser que, al saber que nos trasladamos a ella, salgan huyendo los fantasmas. La mudanza se efectuó en el mes de mayo, tal como les anunció la señora Moffat. A todos les encantó su nueva residencia. La parte de la calle 27, donde estaba la mansión, entre la séptima avenida y la octava, era uno de los lugares más agradables, más deliciosos de Nueva York. Los jardines, que había en la parte trasera de las casas, se extendían a lo largo del Hudson y formaban en verano un maravilloso paseo lleno de verdor, de aliviador follaje. Aire puro, estimulante. La brisa les llegaba directamente de las colinas de Weehawken, al otro lado del río. El jardín mal cuidado que rodeaba la mansión mostraba, en los días de lavado, demasiadas cuerdas con ropa tendida, pero también les proporcionaba a los huéspedes el placer de contemplar un hermoso césped y también un fresco refugio en las noches veraniegas para fumar un cigarro observando las linternas de las luciérnagas que brillaban entre las altas hierbas. Naturalmente no estábamos todavía totalmente establecidos en la mansión y ya pretendíamos ver los fantasmas. Contábamos calurosamente con su llegada. Nuestras conversaciones durante las comidas tenían siempre por tema lo sobrenatural. Uno de los huéspedes que había adquirido el aspecto oculto de la naturaleza de Catalina Crowe, solo para su delectación, fue considerado como enemigo público por no haber adquirido 20 ejemplares. El pobre llevó una vida de lo más desdichada mientras leyó el libro. Se había establecido un sistema de espionaje del cual fue víctima. Si dejaba incautamente el libro por un momento y abandonaba su habitación, se apoderaban inmediatamente de él y lo leían en voz alta en los lugares más recónditos, formando grupos escogidos. No tardé en ser un personaje importante cuando se supo por casualidad que tenía algunas nociones en historia de lo sobrenatural y que en una ocasión había escrito un cuento cuyo protagonista precisamente era un fantasma. Si por casualidad una mesa o un zócalo de madera crujían mientras estábamos reunidos en el salón, Inmediatamente se hacía el silencio y todos esperábamos oír rechinar cadenas y ver una forma espectral. Pero... Amigo Harry... Diga, doctor Hammond. Hay que admitir que, tras un mes de tensión psicológica, no ha sucedido nada sobrenatural. Ni vagamente... Y por mi parte lo admito con desagrado. Como el resto de los huéspedes, Harry. Salvo lo que dijo el mayordomo negro. Ah, ya. Pretendió hacernos creer que mientras se desnudaba para meterse en la cama, un poder invisible le había apagado de un soplo la vela. Pero yo le he encontrado más de una vez en un estado por el cual podía ver dos velas donde solo había una. Es posible que, totalmente ebrio, haya experimentado un fenómeno contrario. No ver una vela donde tenía que verla. En ese tiempo sobrevino un hecho tan terrible y tan inexplicable que Harry, al recordarlo, siempre que vacila su razón. Fue el 10 de julio. Después de cenar, Harry y el doctor Hammond se trasladaron al jardín para fumar la pipa que les era habitual. Independientemente de ciertas simpatías espirituales existentes entre los dos, estaban ligados el uno al otro por un vicio que les era común, el fumar opio. Cada uno conocía el secreto del otro y lo respetaba. Disfrutábamos juntos de esa maravillosa expansión de la mente, de esa prodigiosa intensificación de las facultades perceptivas, de esa ilimitada sensación de existencia en que nos parecía tener puntos de contacto con el universo entero. Algo que, desde luego, no deseo que nadie saboree, nadie. Porque, pese a lo dicho, es hundirse en un espantoso abismo. Hablábamos del Oriente, comentábamos a los más sensuales poetas, aquellos que describen la vida desbordantes de pasión, de belleza, de felicidad, de la tempestad de Shakespeare, de Ariel. Evitábamos a Calibán. Como los Geber, que así llaman los musulmanes a los seguidores del zoroastrismo, el culto solar, volvíamos nuestra mirada hacia el oriente y contemplábamos únicamente el aspecto brillante del universo. Nuestros sueños tenían el esplendor de la legendaria y encantada Arabia. Con majestuosos pasos recorríamos el angosto jardín con porte real. Las notas del canto de la rana arbórea sonaban en nuestros oídos como una música divina. Casas, muros, calles se desvanecían como nubes de tormenta. Ah. Durante aquella noche del 10 de julio, el doctor y yo nos entregamos a especulaciones metafísicas, especulaciones insólitas. Una extraña perversión dominaba el curso de nuestros pensamientos. Por alguna razón inexplicable, se desviaban continuamente por oscuros y solitarios cauces. Insensiblemente fuimos cediendo a la fuerza oculta que nos gobernaba y nos abandonamos a lúgubres reflexiones. Llevábamos hablando un buen rato de la tendencia del espíritu humano al misticismo y del gusto casi universal por lo terrorífico. Según usted, amigo Harry, ¿qué es lo más terrorífico que hay? ¿Cómo? ¿Cuál es el máximo elemento de terror? Me deja perplejo, doctor Hammond, y confuso. Sé que hay muchas cosas terribles. Por ejemplo, tropezar con un cadáver en las tinieblas. O bien, y eso me sucedió a mí, ver a una mujer arrastrada por la corriente de un río rápido y profundo, ver sus brazos agitarse alocadamente con el rostro descompuesto, verla llevada por la corriente profiriendo gritos espantosos que traspasaban el alma y no poder hacer nada por ella. Solo mirar la espantosa escena, petrificados de terror, desde una ventana a 20 metros de altura sobre el río, incapaces de hacer el menor gesto, el menor esfuerzo por salvar a aquella desdichada. Contemplar su agonía y su desaparición bajo las aguas, sin un gemido, sin dar un grito, sin decir una palabra. Sí, eso es terrible, Harry. Pero no creo que sea lo más terrible. No sé, doctor Hammond. Los restos destrozados de un buque naufragado sin vida visible, cuando se encuentran flotando indiferentemente en medio del océano, sugieren también un inmenso terror cuya magnitud permanece oculta. Sugiere un horror sin límites, cuyas proporciones no son irreconocibles. Pero esta noche... Sí, la escucho. Su pregunta me ha suscitado de repente la idea de que tiene que haber una encarnación suprema y omnipotente del terror, del miedo. Un terror soberano. Un terror ante el cual todos los otros terrores se oscurecen. ¿Cuál puede ser? ¿A qué conjunto de circunstancias puede deber su existencia? Le confieso, Hammond, que nunca he considerado este tema. Intuyo que debe haber algo más terrible que cualquier otra cosa, pero no puedo dar ni la más vaga definición, doctor Hammond. También yo me encuentro en la misma situación, amigo Harry. Me siento capaz de experimentar un terror mayor que todos los que hasta ahora ha concebido el espíritu humano. Alguna cosa que combine en una amalgama espantosa y sobrenatural elementos considerados incompatibles. Los gritos que se oyen en Vieland, la novela de Broken Brown, son algo espantoso. Algo espeluznante, horrible. Como lo es también la descripción del guardián del umbral en el Zanoni de Bulwer. Pero hay algo aún más horrible. Doctor Hammond, por favor, abandonemos este género de conversación. Hablemos de otra cosa, por el amor de Dios. Créame, esta conversación acabará por hacer sentirnos mal. No sé lo que me pasa esta noche, pero por mi mente pasan toda clase de pensamientos fantásticos y espantosos. Me parece que podría escribir una historia, un cuento como los de Hoffman, si tuviera dotes literarias, claro. Doctor Hammond, si vamos a empezar a hablar de Hoffman, me voy a la cama. El opio y las pesadillas nunca deben mezclarse. Es algo terrible. Así que buenas noches. Buenas noches, Harry. Le deseo sueños dorados, agradables. Y yo a usted, doctor Hammond, pájaro de mal agüero, horrible fantasmón. Le deseo una tétrica visita de brujos, demonios y vampiros. Se separaron, yendo cada uno a su habitación. Harry se desnudó rápidamente y se metió en la cama cogiendo, como de costumbre, un libro para leer hasta que le venciera el sueño. Apoyó la cabeza en la almohada y abrió el libro, pero de inmediato lo arrojó lo más lejos posible, al otro extremo de la habitación. Era La historia de los monstruos, de Godón, una curiosa obra que últimamente le habían enviado de París. Pero en el estado en que se encontraba, era la compañía menos adecuada, y decidió dormirse de una vez. Bajó el gas de la lámpara hasta dejar solo un pequeño resplandor azulado en el tubo. Un punto de luz. y se dispuso a descansar. Fitz-James O'Brien, en este relato, ¿qué era aquello? Homenajea a otros autores, como Hoffman, también a Shakespeare, o a Catalina Crow y a Godón, apenas conocidos, pero sobre todo, además de Hoffman, a Brogden Brown y Bulwer Lytton. Charles Brogden Brown, Filadelfia 1771-1810, está considerado como el primer escritor profesional de América. Escribió novelas como Whelan, 1798, Ormond, 1799, Arthur Mervyn, también de 1799. A nosotros nos interesa principalmente por haber sido quien adaptó a la historia y a la geografía americana la novela gótica, iniciada, como todos ustedes recordarán, en Inglaterra por Walpole. Su terror es principalmente psíquico. Por ejemplo, en Whelan, un padre, maníaco peligroso, asesinará a toda su familia. Por su parte, Edgar George Bulwer, Londres 1803-1876, que no solo fue literato, sino también político británico, atendió a varios géneros puesto que seguía las modas literarias. Novelas históricas, como Los últimos días de Pompeya, 1835, utópicas, como La raza venidera, 1871, sociales, como Eugene Aran, 1832. También fue autor de cuentos fantásticos, como el recordado por O'Brien. Su personaje, Harry, sigue contando. La habitación estaba sumergida en una total oscuridad. El átomo de gas que había quedado encendido no iluminaba a más de 5 centímetros del mechero. Puse un brazo ante los ojos como para no ver ni tan siquiera las tinieblas. E intenté no pensar en nada. En nada. Pero fue en vano. Los malditos temas tratados por el doctor Hammond en el jardín no cesaban de ocupar mi mente. Luché contra ellos. Eran inútiles las defensas para tenerlos a distancia, obligándome a mí mismo a mantener despejado el espíritu. Pese a todo, me asaltaban en tropel, se amontonaban sobre mí. Y mientras estaba tendido, inmóvil como un cadáver, esperando que una total inacción física trajera consigo la calma de la mente, ocurrió un incidente terrorífico, horrible. Cierto, algo espantoso va a ocurrir en la habitación de Harry, en la mansión de la calle 27 de Nueva York. La mansión en la que dicen hay fantasmas y sorprendentes fenómenos. Se atreve a saber de qué se trata. Porque usted, si se atreve, también se preguntará, ¿qué es? Tal vez, sí. Tal vez se lo pregunte. Siempre. Siempre. Algo cayó. O eso me pareció, del techo de mi habitación sobre mi pecho. Un instante después sentí rodeándome la garganta dos manos huesudas que intentaban estrangularme. No soy un cobarde y poseo una fuerza física considerable. El imprevisto ataque, en vez de aturdirme, puso todos mis músculos en tensión. Mi cuerpo reaccionó instintivamente antes de que mi mente tuviera tiempo de concebir el horror de la situación. Instantáneamente apresé a la criatura con mis brazos, oprimiéndola contra mi pecho con toda la fuerza de la desesperación. A los pocos segundos, las huesudas manos que se cerraban sobre mi garganta aflojaron su presión. Volví a respirar. Pero comenzó entonces Una lucha atroz. Harry, sumergido en las tinieblas más profundas, totalmente ignorante de la naturaleza de la cosa que le había asaltado de improviso, sintió a su adversario deslizarse entre sus manos a causa de su desnudez. Se sintió mordido en la espalda, en el cuello, en el pecho. Eran unos dientes agudos, muy agudos. A la vez, trataba de defender desesperadamente la garganta del ataque de aquellas dos manos ágiles y huesudas. No las podía apresar ni con los mayores esfuerzos. Tuvo que luchar contra una combinación de circunstancias que lo obligaron a poner en el combate toda su astucia, toda su fuerza, todo su coraje. Finalmente, al cabo de una lucha silenciosa, implacable, abatió a su adversario a costa de una serie de esfuerzos increíbles. Lo he inmovilizado. Creo que tengo ahora una rodilla sobre su pecho. Si es un pecho, he vencido. Necesito aire, tomar aliento, pero está jadeando y casi oigo su corazón. Lo noto en la rodilla. Está tan agotado como yo, o más. Recordó que todas las noches, antes de acostarse, acostumbraba a meter un pañuelo de seda bajo la almohada. Tengo que encontrarlo. ¿Dónde está? ¡Maldita sea! Aquí. Ataré como pueda los brazos o lo que sea lo que está bajo de mí. Así. Una vuelta y otra. El nudo bien apretado. Ya está. Ahora me siento seguro. Solo me queda avivar la llama del gas. Ver quién es mi agresor y llamar a los otros huéspedes. Harry confesaría que había obrado con cierto orgullo al no dar la alarma antes, porque deseaba hacer la captura sin que nadie le ayudara. Sin abandonar su presa ni un instante, se deslizó de la cama al suelo, arrastrando consigo a su cautivo. Solo tuvo que dar unos pasos para alcanzar el mechero del gas. Los dio con las mayores precauciones, sujetando con fuerza a aquel ser, y llegó al puntito de luz azul que le indicaba dónde estaba el mechero. Rápido como un relámpago, soltó una mano y abrió todo el chorro de luz, y se volvió para ver a su prisionero. Pero, ¿qué es esto? ¡No veo a nadie! ¡Nada! Estoy apretando con todas mis fuerzas una forma corporal que respira fatigosamente. Con mi brazo, lo siento, y con la otra mano sujeto una garganta de carne cálida como la mía. Tengo algo apresado entre mis brazos, apretado su cuerpo contra el mío. ¡Hay luz! No veo absolutamente a nadie, ni un perfil, ni una sombra. Aún ahora no puedo darme cuenta de la situación en que me encontraba. No puedo recordar por completo el increíble incidente. Vanamente, la imaginación intenta comprender aquella terrible paradoja. Pero no puedo. Aquello respiraba. Aquella cosa. Sentía sobre mi mejilla el calor de su aliento. Se debatía ferozmente. Tenía manos que agarraban las mías. Su piel era lisa, suave, como la de cualquier ser visible. Allí estaba, apretado fuertemente contra mí, tan sólido como un bloque de piedra, y sin embargo, invisible. Invisible. Me asombra el no haberme desmayado entonces o no haber perdido la razón al instante. Un milagroso instinto debió sostenerme, porque en realidad, en lugar de aflojar mi presa ante el terrible misterio, aquel espantoso enigma pareció como si ganara un vigor adicional dentro de mi terror, y apreté mi brazo con fuerza tan prodigiosa que sentí como se estremecía angustiosamente. El doctor Hammond, en ese preciso momento, seguido por los demás huéspedes, entró en la habitación. ¡Dios mío, Harry! ¿Qué le pasa? Su rostro ofrece un aspecto espantoso. ¿Qué le sucede? ¡Acérquese más, Hammond! ¡Es horrible! ¿Qué es horrible? Un extraño ser me ha atacado. ¿Atacado? Aquí, en mi propia cama. Me he apoderado de él, pero no logro verle. ¿Qué, un ser? ¿Y que no lo ve? Pero, Harry, ¿cómo se atreve a reírse de mí en la situación en la que me encuentro? Es la peor de las crueldades. Hammond, por el amor de Dios, ayúdeme. Me está venciendo. ¿Quién le está venciendo? La cosa. ¿Pero qué cosa? No resisto más. ¡Ayúdeme! Ah, Harry, el opio. Le juro que no se trata de una alucinación. No se da cuenta de que sacude todo mi cuerpo. Si no me cree, convénzase. Toque aquí. ¡Atálvase, Hammond! Lo haré, Harry. ¿Aquí? Ahí. ¿Me cree ahora? Le creo, Harry. ¿Dónde hay? Allí, una cuerda. Y ahora, ataré lo que sea. ¿Qué es, Harry? No lo sé. Lo único que sé es que quiso estrangularme en la oscuridad y al avivar el mechero, nadie. Pero lo siento como usted lo está sintiendo. Oh, sí, maldita sea. Pero ya está. Puede soltarlo si está cansado, amigo mío. Lo que sea, ya no puede moverse. Estaba completamente agotado. Ya no podía más. Harry estaba completamente extenuado y abandonó gustoso la presa. Hammond estaba de pie, teniendo las manos bien apretados, los extremos del lazo que ataba al ser invisible. Contemplaban el ovillo de una cuerda que ante ellos parecía estar tendida en el aire, alrededor de un espacio vacío. El doctor parecía estar herido por un terror absoluto. No obstante, en su rostro se reflejaban el coraje y la decisión. Sus labios, aunque pálidos, mostraban firmeza. Y aunque presa del espanto, no se dejaba abatir. No estaba acobardado. El aturdimiento y el terror que reinaron entre los huéspedes y el resto de la gente de la casa, que habían asistido a aquella extraordinaria escena entre Hammond y yo, y a la pantomima del doctor atando a aquella cosa que se debatía furiosamente, y que me vieran casi desplomarme de cansancio luego de concluida mi tarea de tener maniatado al prisionero, no se pueden describir. Los más cobardes escaparon a toda velocidad. Los que quedaron se reunieron cerca de la puerta, y no se logró convencerles de que se aproximasen a aquella cosa. La incredulidad seguía revelándose a través de su terror. No tenían el valor de satisfacer su curiosidad y, sin embargo, dudaban. Les suplico que se acerquen. Convénzanse por el tacto de que aquí hay un ser vivo, aunque invisible. Les veo muy incrédulos. Pero, Harry, ¿cómo un cuerpo sólido puede ser invisible? Un ser vivo que respira. Doctor Hammond. Sí. Ayúdeme. ¿A qué? A levantar la cosa del suelo. Eso es algo repugnante. Lo es, pero también necesario. Por favor. Ambos, venciendo la espantosa repugnancia que les inspiraba el contacto de aquella criatura, la levantaron del suelo y la llevaron a la cama. Pesaba, poco más o menos, como un niño de 14 años. Y ahora, amigos, puedo daros la prueba evidente de que aquí, suspendido sobre la cama, hay un cuerpo sólido y pesado, y que ninguno de nosotros puede ver. Os ruego que no perdáis de vista la superficie de la cama. Harry estaba sorprendido de su propio valor al tratar el extraño suceso con tanta tranquilidad, pero es que se había recobrado de su primitivo terror y experimentaba una especie de orgullo científico que dominaba cualquier otro sentimiento. Los presentes miraban fijamente la cama. Harry hizo un gesto y el doctor Hammond y él dejaron caer la cosa. Se oyó un ruido apagado de un cuerpo pesado caer sobre una superficie blanda. Una huella se señaló con claridad sobre la almohada y el colchón. Los presentes no tardaron en salir precipitadamente de la habitación. Se quedaron solos con el enigma, Harry y el doctor Hammond. Nosotros, presentes también, en la mansión de la calle 27 de Nueva York, en la que dicen hay fantasmas, pero lo que atacó a Harry, esa cosa, o ese ser invisible, ¿qué es? ¿Qué es esto? Lo que me quiso estrangular con sus huesudas manos. Lo que ahora está sobre la cama, atado. Un enigma. ¿Quién es? ¿Qué es? Usted también se lo pregunta, y nosotros, todos. ¿Qué es? ¿Quién es esa criatura invisible? Puede que el horror. La respuesta en nuestro próximo programa. Hasta entonces, esté alerta. Cuidado, porque del techo de su habitación, cuando esté acostado, puede caer algo sobre usted. Algo invisible, pero dotado de una poderosa fuerza, con la que, apretando con sus huesudas manos su cuello, intente estrangularle. ¿Quién sabe lo que puede ocurrir esta misma noche? ¿Y a quién? ¿Se cree usted libre de la amenaza de tal monstruo, cruel, perverso, maligno, envueltos por las tinieblas, siempre gélidas, nos angustia el pensar que una abominable criatura nos puede estar acechando? Un vampiro, un hombre lobo, un no muerto. De encender la lámpara a la luz, tal vez nos encontremos con un ser avernal, propio de la más pavorosa pesadilla. Lo podremos ver, olerlo, oírlo, tocarlo. Tocar tan repelente ser. Pero, ¿y si no lo vemos? Aún es más horrible, porque no sabemos qué es. ¿Quién está ante nosotros? No sabemos ¿a qué tenemos que enfrentarnos? ¿Y cómo hacerlo? Lo invisible peor que la más profunda oscuridad. Ese ser invisible puede estar ante nosotros, o detrás, o a un lado, o sobre nosotros, pero está. Está. Ah, que usted no tenga que preguntarse esta noche, ¿qué es? ¿Quién es? Que usted no tenga acechándole a alguien que no puede ver. Pero, lo sé, uno de ustedes, cierro los ojos, aprieto los párpados, me concentro. Por favor, uno de ustedes, cuidado, cuidado, uno de ustedes no está solo, aunque crea estarlo, es que no se da cuenta. No siente su presencia. No le huele. No oye su respiración. Se le está acercando. Más. Más. Ah, usted ya lo percibe. Mira extrañado. No ve a nadie. Y sonríe. Habrá sido. Pero no. Usted lo ha sentido. Y lo siente. Ya muy cerca. ¡Cuidado! Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias. La casa embrujada. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Roberto Cruz, Natalia García, Luis Alonso Carrasco, José Antonio Ramírez y Ángel Marco. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.